ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Era Cyborg, programa dirigido por Rafael Martínez Cortiña, producido por Javier Maurí y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a la Era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días desde Era Cyborg, nuestro programa de Radio Mairena en el que exploramos numerosos detalles sobre cómo la tecnología está cambiando nuestra manera de pensar y de actuar. Aquí en Radio Mairena exploramos las incógnitas de la nueva sociedad actual y analizamos cómo esta podría evolucionar. Yo soy Loli Guerra en realización y doy los buenos días al equipo de Cyborg Antropólogos, nuestro productor Javier Mauri y nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid. Buenos días, compañeros. Buenos días, Loli, y buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Mairena y un saludo muy cariñoso a todos los integrantes del programa Era Cyborg. Pues efectivamente, buenos días Loli, buenos días queridísimo compañero Rafael y buenos días por supuesto a nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una de las personas que más información maneja en España sobre cuestiones tecnológicas, científicas e incluso filosóficas que afectan muy directamente nuestra sociedad. Loli, cuéntanos algo más, por favor. Así es, Javier. Hoy vamos a poder tener una visión muy amplia de la ciencia, la tecnología, la emergencia climática, de las tendencias sociales y tecnológicas, de la tecnología colaborativa y de la cultura tecnológica actual, entre varios otros temas. Nuestro invitado es el editor de la revista Tendencias 21, la revista de tecnología y ciencia más prestigiosa de España, que empezó su andadura hace 31 años, en 1988. Tendencias 21 es un representante de lo que se denomina como periodismo inteligente, que tiene como cometido principal ofrecer contenidos con significado para permitir a sus lectores estar estratégicamente situados en aquellos campos de conocimiento que son útiles para su desarrollo personal y profesional. La revista ha sido calificada entre las 10 primeras del mundo de su especialidad. La revista electrónica Tendencias21.net se actualiza semanalmente desde septiembre de 2001. Contiene tres secciones principales: ciencia, tecnología y sociedad, así como otra de reflexiones y propuestas culturales llamada Megatendencias. Tendencias 21 está integrada en los archivos de la UNESCO desde septiembre de 2008. Cuando una persona se mete en tendencias21.net, se encuentra con una fórmula de periodismo inteligente aplicado al conocimiento, ya que ofrece una visión interdisciplinar que integra no solo las más diversas ramas de la investigación científica, sino también los avances más significativos en los esquemas del pensamiento y la organización social. ¿Quieren saber más? Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Era Cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11 y cuarto a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Paso la palabra a Rafa para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rafa. Pues muchísimas gracias, Loli. Hoy nuestro invitado es Eduardo Martínez de la Fe. Y a mí me gustaría hablar un poco sobre quién es Eduardo. Y, bueno, pues Eduardo Martínez de la Fe es periodista, titulado por la Universidad de La Laguna, donde también cursó la carrera de filosofía. A día de hoy es el editor de la revista electrónica Tendencias 21, donde él mismo es el responsable, yo creo que ya, de casi 500 artículos publicados. Y yo, de hecho, invito a nuestros oyentes a meterse en tendencias21.net y naveguen por ese mar de conocimiento. Así, Eduardo Martínez de la Fe ha desarrollado una carrera académica y es el autor de numerosos libros, que ahora mismo sería muy largo de escribir. Pero a lo mejor podemos resaltar pues que ha sido profesor del Máster en Diseño Industrial de la Universidad Antonio de Nebrija, profesor del Máster en Análisis de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos. Y además es que ha impartido pues numerosas conferencias en distintas universidades, instituciones españolas y europeas, así como proyectos de comunicación para muchas instituciones y empresas. Entonces, todo lo anterior puede sonar pues muy impresionante. Es que además Eduardo también es el fundador de proyectos muy pioneros como Un Millón de Ideas o el Club Nuevo Mundo, que ahora nos puede contar. Así que tras esta pequeña introducción para nuestros oyentes, tengo el placer de presentar a la audiencia y al equipo de Cyborg Antropólogos a Eduardo Martínez de la Fe. Bienvenidos a la Cyborg, Eduardo. Muchísimas gracias, Rafa. Aquí estoy encantado de colaborar con vosotros. Impresionante tu labor de divulgación, Eduardo. Te doy también la bienvenida a esta tu casa, a Radio Mairena, y muy buenos días ante todo. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, me ha parecido súper interesante. Un verdadero placer. ¿Nos podrías hacer un resumen de estos 31 años de Tendencias 21? ¿Cuánto hemos cambiado y cuánto ha cambiado la tecnología en tan poco tiempo? Pues mira, en estos 30 años el mundo ha dado un vuelco tremendo, porque acordaros que hace 30 años no existía Internet. Recién estábamos entrenándonos con el fax. Por lo tanto, el mundo antes de Internet hoy parece un mundo jurásico, mundo de la prehistoria humana. Y nosotros, cuando nacimos en 1988, no existía Internet. Entonces, todo lo resolvíamos mediante teléfono y hablando con una serie de investigadores. Por otra parte, somos pioneros también en la creación del periodismo científico en España, porque cuando nosotros nacimos no existía un medio de comunicación como el nuestro para comentar los temas científicos más importantes. Entonces, podemos decir que en los últimos 30 años se ha operado un vuelco espectacular en cuanto al conocimiento humano, que ha dado un salto gigantesco, en cuanto al desarrollo tecnológico, particularmente en el terreno de las comunicaciones humanas, y también en el terreno de la sensibilidad social hacia los temas científicos. La cultura científica se ha ido desarrollando e implantando en la sociedad, y aunque todavía queda mucho campo por hacer en relación a cómo era la sociedad en 1988, estamos en una posición bastante ventajosa. Muy en resumen, esto es lo que yo observo desde aquí. Tú tienes una visión transversal de cómo la tecnología impacta en la evolución del ser humano y a menudo has explicado la importancia de incorporar la filosofía, la ética y el pensamiento crítico a los avances tecnológicos. Cuéntanos, si eres tan amable, ¿por qué la ética es tan importante para los desarrollos tecnológicos? Bueno, mira, el conocimiento y la tecnología, o la ciencia y la tecnología, son neutrales desde el punto de vista ético. La tecnología puede servir, por ejemplo, la energía nuclear puede servir para obtener energía limpia o puede servir para destruir un país. Eso quien lo decide es el ser humano, no lo decide la tecnología. Entonces, es muy importante, y la sociedad viene, las instituciones políticas vienen, particularmente las europeas, han venido reclamando en los últimos años la necesidad de que la sociedad comprenda los conocimientos tecnológicos y las aplicaciones, porque hay que decidir, hay que tomar decisiones que no pueden quedar a merced del mercado, sino que tienen que tener una justificación social y cultural que sea de utilidad para las personas. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que es un fenómeno que ha transformado completamente el panorama social universal de todo el planeta, también tiene una versión negativa, que es la explotación y comercialización de los datos que vamos cediendo a los gestores de estas redes. Eso es una cosa que plantea dudas respecto a la viabilidad de la tecnología desde el punto de vista ético y moral. Y luego está también una cosa súper importante, que es el tema filosófico. Hoy la filosofía, en este mundo tecnológico y mercantilizado, está muy devaluada, pero desde la ciencia se empieza a plantear la necesidad de la filosofía. Esto, los físicos están diciendo que los enigmas que están encontrando en las profundidades más intrínsecas de la materia reclaman del concurso de los filósofos para poder interpretarlas, porque los científicos no interpretan. Hay que tener en cuenta eso. Lo que ellos dicen es que la ciencia no opina, pero hay conocimientos científicos que necesitan una interpretación porque nos pueden ser útiles para entender la vida y manejarnos mejor con los conocimientos y los comportamientos sociales. Y en este sentido es totalmente importante valorar el aspecto social y ético de la tecnología y también la repercusión filosófica. Sobre este tema podríamos hablar muchísimo. Bueno, es que, de hecho, Eduardo, de este tema hablamos constantemente en este programa, ¿verdad, Javier? Pues sí, efectivamente. Es uno de los temas que más importancia le damos. Claro. Es que no podemos olvidarnos que el ser humano, independientemente de su dimensión tecnológica, pues en el fondo lo que el ser humano no quiere tanto es tener tanta tecnología, poder, sino sobre todo ser feliz. Y la felicidad es una de las claves que determinan la actuación humana. Y yo creo que la felicidad tiene unos componentes que, por supuesto, tienen parte científica y tecnológica, pero hay más dimensiones del ser humano en las cuales la filosofía, por ejemplo, puede y tiene algo que decir, porque sabe, tiene herramientas y sobre todo tiene tradición para interpretar los conocimientos. Y además hay otra cosa súper importante. Muchas de las conclusiones que se sacan hoy de los conocimientos científicos en una rama de la filosofía que se llama epistemología, que significa filosofía de la ciencia, en esta muchas de las conclusiones de la epistemología tienen coincidencias con tradiciones culturales muy antiguas, y esto tiene un gran significado para muchas personas que encuentran en la reflexión sobre la ciencia pues algo que les reconforta para seguir viviendo, porque en el fondo la gente vive porque hay atractivos para vivir, y si no sabemos encontrar esos atractivos, pues la gente pues trata de desconectarse de una manera o de otra, vía alcohol, vía drogas o con soluciones más drásticas. Pues a mí me gustaría preguntarte por tus proyectos más recientes, Eduardo. Por ejemplo, hay uno que conozco, pero que me gustaría que comentases tú, que es el Club Nuevo Mundo. Y te voy a preguntar qué es el Club Nuevo Mundo, qué objetivos tiene. ¿Qué puedes contar de esta nueva iniciativa que ha congregado a numerosos expertos en ciencia, en tecnología, en ética, en filosofía, en matemáticas, en pensamiento crítico, en tecnología. ¿Qué es el Club Nuevo Mundo, Eduardo? Pues mira, el Club Nuevo Mundo es una de las múltiples iniciativas que se están poniendo en marcha en estos momentos críticos que estamos viviendo como humanidad para tratar de encontrar soluciones. El Club Nuevo Mundo surge en el seno de la comunidad de lectores y seguidores de Tendencias 21, que nosotros tenemos pues casi 1 millón de seguidores de usuarios únicos al mes, que forman una comunidad de 12, 14 millones de personas al año que nos visitan. Y nosotros, siendo conscientes de la gravedad del momento humano que estamos viviendo, pues estamos reuniendo a una serie de personas que tengan dos características. Por una parte, un talento profesional, técnico, una trayectoria social y sobre todo un comportamiento ético, y que tengan la voluntad de aportar soluciones a los problemas globales. Entendiendo por problemas globales, no problemas que están en la nube, en la periferia, sino que son problemas que afectan a todos. Por ejemplo, como es el cambio climático, es uno de los temas, o la polarización social. Entonces, la finalidad del club es reunir a una serie de personas con una serie de competencias que puedan aportar soluciones a estos problemas globales desde una perspectiva humanista, interdisciplinar y completamente ajena a cualquier planteamiento político o religioso. No sé si respondo a tu pregunta o quieres ampliar más. Yo, a mí me gustaría que hablases tranquilamente del Club Nuevo Mundo. Es que tenemos tiempo. Vamos, salvo que Javier tenga así una pregunta que de repente se le ocurra. No. Adelante. Tenemos tiempo. Siéntete en tu casa, Eduardo. Bueno, pues nosotros, quiero aclarar una cosa. Yo hoy estoy centrado en el periodismo científico, pero yo estuve durante 20 años antes practicando el periodismo de relaciones internacionales. O sea, yo escribía una columna diaria de política internacional que se publicaba en 40 periódicos de toda España, y eso me dio la oportunidad de profundizar en la problemática mundial, en cuáles eran los problemas del mundo. Que la gente los resume, pues el hambre, la guerra, en este momento el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces yo llegué a una conclusión después de profundizar en estos conocimientos y de entrevistar a algunas personas. Tuve oportunidad de entrevistar, por ejemplo, al que fue secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y después de analizar y de entrevistar a una serie de personas, pues llegué a una conclusión, y es que los problemas políticos no tienen solución desde la política, que hay que buscar nuevos enfoques a los problemas políticos, porque la política está completamente en un círculo vicioso del que no sabe salir. Y solo si la iluminamos con lo que el conocimiento humano va descubriendo, podemos tal vez encontrar soluciones. Entonces yo por eso decidí saltar del periodismo político al periodismo científico, buscando respuestas y soluciones a los graves problemas que nos estamos enfrentando. Después de 30 años de periodismo científico, pues también hemos observado que los problemas políticos no dominan lo que es la actualidad del mundo. Digamos que el eje de atención y de gravedad se ha desplazado. Por una parte, al tema económico, porque uno de los gravísimos problemas que tenemos como especie humana son las profundas desigualdades sociales que han generado nuestro modelo económico. Y luego hay otro problema, que tampoco es de origen político, que es el cambio climático, que es un problema transversal que nos afecta a todos, que nos está quemando los pies y que nos obliga a pensar con cierta urgencia en posibles soluciones para dar respuesta a estos problemas. Estas situaciones están creando una crisis muy grave del modelo de civilización en el que estamos, que trasciende las orientaciones particulares, que amenaza con riesgos de involución social, como estamos viendo en Europa y particularmente también en España, y reclama de las personas de buena voluntad, de que sean sensatas, pues reunirnos, buscar respuestas, soluciones. Y nosotros, dentro del Club Nuevo Mundo, hemos aprovechado algunas experiencias, como fue la experiencia del Club de Roma, con el que yo trabajé algún tiempo, para organizar un foro de reflexión y también de acción que sirva para dar respuesta a estos problemas. El análisis que nosotros hacemos es que la crisis actual tiene tres vectores básicos que hay que tener en cuenta porque son los que están marcando la evolución social. Uno es la polarización social. Estas desigualdades, que las encontramos, por ejemplo, en el fenómeno migratorio, las encontramos en los índices de pobreza, los encontramos en la marginación social, los encontramos en la acumulación de riqueza y de poder por parte de élites que ni siquiera han sido elegidas democráticamente. Eso es un problema que requiere un enfoque muy profundo para darle una solución que no caiga en errores del pasado, porque los errores de la polarización social, el problema de la polarización social, no se va a resolver mediante una revolución clásica. Tenemos que llegar un poco más profundo en el ser humano para dar con las claves que determinan estos comportamientos que a la larga pues son suicidas tanto para las personas como para la especie humana. En segundo lugar, el otro vector es el cambio climático, del que todavía hoy hay gente que duda, pero que está aquí, ha venido para quedarse, y que ya no se trata tanto de corregir sus efectos, que evidentemente hay que minimizar en lo posible la huella ecológica, sino sobre todo lo que nos dicen los científicos es que hay que prepararse para la catástrofe climática. Eso es una catástrofe que ya la tenemos encima, que está empezando a asomarse, que va a tener profundas repercusiones en muchos aspectos de la sociedad, y nosotros estamos tratando de arbitrar soluciones, buscando alternativas y posibilidades para dar respuesta a estos problemas. Yo creo que esto es el... Y luego hay un tercer vector que todavía no se le está prestando suficiente atención, y es que nosotros partimos de la base de que el ser humano también tiene una profunda transformación interior, que no sabemos explicar muy bien, pero ya hay algunos prospectivistas, como Thierry Godin, que escribió el siglo pasado un libro, una obra monumental que se llama 2100, Relato del Próximo Siglo, donde él decía que si el siglo XX había sido el siglo de la exploración espacial, de la búsqueda de vida y de respuestas en otros planetas, que el siglo XXI, el siglo en el que estamos, sería el siglo de la introspección humana, de la búsqueda dentro de las personas a las respuestas a los problemas que estamos enfrentando. Y esto nos está llevando a descubrir que el ser humano es un ser de una complejidad extraordinaria, de la cual apenas sabemos nada, pero que guarda en su interior unos secretos que cuando los descubramos seguramente nos harán más ricos y capaces de resolver los problemas que estamos enfrentando. Esto significa que la crisis de civilización en la que estamos pues es una crisis que nos abre una oportunidad, que nos puede llevar a una transformación como especie y alumbrar un nuevo modelo de sociedad donde haya más armonía entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Yo creo que eso es una aspiración profunda que está en el ser humano y que nos llevará a concebir otro modelo de desarrollo y de civilización que sea mucho más práctico y orientado a la respuesta de las necesidades humanas. Vamos a continuación a hacer una pequeña pausa para un mensaje de nuestro patrocinador y compañeros, en 21 segundos regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Tremendamente interesante, querido Eduardo, lo que nos estás comentando. Yo ahí, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que estás comentando, es bastante clarificador. El tema de la política, que no hay que buscar, que la política es incapaz de dar soluciones por sí misma, creo que cuando la política se mezcla con las ideologías, pues todavía peor. todavía peor. Creo que el tema de las ideologías es algo que tendríamos que haber superado hace ya mucho tiempo. Pienso, bajo mi humilde punto de vista, que por ser algo totalmente obsoleto. Un espacio de reflexión, que es lo que tú has estado comentando, que pueda permitir encontrar soluciones creativas a la complejidad que nos rodea, que no es pequeña, y que estas soluciones sean realistas y materializables, lo convierte en un club que podría tener mucho valor añadido a la hora de comprender hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo estáis planteando vuestra labor de reflexión en el club Nuevo Mundo? Pues mira, primero voy a comentar eso que has dicho de las ideologías, porque hoy tenemos suficientes conocimientos para entender qué es una ideología desde el punto de vista biológico. Porque hay una cosa, la gente mata por una ideología, piensa que tiene la razón en algo y ataca o destruye a otra persona que piensa de manera diferente, porque está convencida de que la otra persona es dañina para sí mismo y para la sociedad. Sin embargo, hoy sabemos positivamente lo que es la base biológica de un pensamiento, que es una conexión neuronal. Y pensar que una conexión neuronal puede someternos hasta el punto de degradarnos y llevar a asesinar a otra persona o a destruir o a dominar a un pueblo, a una nación, a un continente o a un mundo, como se está dando, pues nos habla de que estamos todavía ignorando nuestra propia naturaleza. Porque lo que yo quería decir, y tiene que ver con las ideologías, es que hoy tenemos conocimientos suficientes para entender la base biológica de la ideología. Y cuando comprendemos eso, sabemos que tiene que haber algo por encima de esa base biológica que nos lleve a ser más sensatos que los impulsos primarios. Entonces, creo que la ideología es algo que tiene que ser analizado y diseccionado por la ciencia, particularmente por las neurociencias, y eso nos ayudará a comprender mejor que las ideologías no dejan de ser como unas herramientas evolutivas. Necesitamos pensamientos para movernos en la vida, pero también tenemos que ser conscientes que los pensamientos no pueden someternos ni someternos valores morales a las ideologías, que es la base de toda cualquier tiranía. Entonces, eso por una parte. Con respecto a lo que estamos haciendo, el club tiene un año y pico de existencia, todavía está en proceso de formación y por lo tanto abierto a cualquier persona que se considere interesada en participar, nos puede visitar y postularse, porque además es un club que está abierto a todo el mundo, pero que no va a ser un club masivo. Cuando esté completamente terminado, no seremos más de 1.721 miembros. Y pretendemos mantenernos así para que sea un club que se pueda gestionar y ser eficiente. Nos definimos como una no organización no gubernamental, es decir, no pretendemos tener jerarquías, grandes edificios, una infraestructura, sino todo lo contrario, estamos muy en la onda de lo que es la transversalidad del mundo actual, del mundo digital, de las nuevas tecnologías, y ser muy permeables a lo que recibimos de la sociedad y darle respuesta. Entonces, de lo que estamos haciendo, en primer lugar, hemos ya publicado un informe que se llama el Informe sobre el Impacto Antrópico, que es un pequeño libro que está ya en la imprenta. Primero, ya está disponible en internet y se puede descargar gratuitamente, pero también va a salir, vamos a tenerlo en papel próximamente, porque lo vamos a imprimir y a distribuir después de que se resuelvan las incógnitas electorales de este mes en municipios y comarcas, porque este libro, lejos de ser un informe sobre lo que es el cambio climático y demás, que todo eso está abundantemente documentado, es un libro que recoge 34 medidas prácticas que se pueden aplicar en municipios y comarcas de toda España y de otros países para minimizar la huella ecológica. Es el producto de una labor colectiva, pero particularmente que ha sido dirigida por uno de los miembros del club, que se llama Víctor Valencia, que tiene un proyecto de desarrollo local sostenible que aplica en diferentes municipios de España con notable éxito. y que basado en esa experiencia, pues hemos articulado pues esas 34 medidas que los ayuntamientos y las comarcas pueden aplicar sin tener presupuesto previo, implicar a la población en dos cosas. Uno, sensibilizarse ante la problemática medioambiental y otra, reducir significativamente la huella ecológica que estamos dejando. Hay que partir de la base, de lo cual todavía la gente no se ha dado cuenta, de que no vamos a poder seguir viviendo como estamos viviendo, derrochando recursos en nuestro sistema de desarrollo, porque la naturaleza no puede dar más de sí. Y este libro es una llamada de atención para organizar un poco mejor nuestra actividad cotidiana y reducir el impacto ambiental de las cosas que estamos consumiendo. Eso es un primer informe. El segundo informe en el que estamos trabajando y que dirige Rafael Martínez Cortiña y que él podrá explicar mejor que yo, es el informe sobre la Nación Digital, que es un proyecto destinado a asentar las bases de lo que es un nuevo modelo de organización social basado en las nuevas tecnologías y basado en el equilibrio y en la armonía de las relaciones entre seres humanos y naturaleza para organizar la sociedad de otra forma. Y tenemos más informes en perspectiva porque este proyecto, el de Nación Digital, que ya está el libro preparándose para ir también a la imprenta y que será presentado también próximamente en Madrid, pues este informe esto sienta las bases de lo que es el nuevo modelo de sociedad y además va a derivar en un modelo práctico de organización social vinculado a una iniciativa europea sobre gobernabilidad sobre gobernabilidad futura con el cual Javier Rafael Martínez Cortiña está trabajando. Pero yo aquí invito a Rafael Martínez Cortiña a que lo explique mucho mejor que yo, que ya, casualmente es el que está al otro lado del teléfono. Ya, pero es que en este caso tú eres el invitado de nuestro programa. Efectivamente, la base biológica cerebral del comportamiento, gracias a Dios, se va conociendo cada vez más. Se tiene una idea bastante aproximada. Los pensamientos, cuando se hacen inconscientes, se crean eneagramas que están en el lóbulo frontal, que son comportamientos automáticos, sencillamente gracias a los cuales, pues bueno, podemos conducir y podemos montar en bici. Y ahí hay un aspecto, en este aspecto en concreto, la educación es fundamental para que esos engramas o esos eneagramas sean adaptativos al medio social, creativos y busquen la superación y el crecimiento personal de cada uno. Pero bueno, estamos en donde estamos y llevamos, creo recordar, que por 10 propuestas educativas, 10 leyes educativas, ¿no? ¿A cuál más interesante, por cierto? Pero bueno, esa es otra historia. Yo te voy a hacer una pregunta ahora que a mí me resulta una pregunta simpática, cuanto menos simpática. Simpática. Habéis generado propuestas concretas, pero dichas propuestas deben tener un eco en los partidos políticos, en nuestros dirigentes. ¿Tú ves a los partidos políticos españoles con sensibilidad para comprender nuestro futuro, Eduardo? Yo voy a ser francamente sincero. Por una parte, creo que los partidos políticos son los últimos que van a reaccionar ante lo que está pasando. Pero con esto no quiero hacer una crítica malvada o perversa o despectiva, porque yo creo que los partidos políticos a día de hoy son una parte fundamental de nuestro modelo de organización social y no podríamos sustraernos en este momento porque el sistema se nos vendría abajo. Pero nosotros, dentro del Club Nuevo Mundo, lo que pretendemos es acercarnos a los estamentos políticos y de hecho ya tenemos algunos contactos, ya nos han pedido algunas ideas que hemos aportado a las instituciones políticas, pero nuestro propósito, lo que pretendemos hacer nosotros desde el Club Nuevo Mundo es ayudar a los políticos a que hagan mejor las cosas. que haya partidos que todavía a estas alturas consideren el cambio climático como un camelo climático en España, parece una cosa absolutamente demencial, porque el discurso político, como mínimo, en general podemos decir que es acientífico y muchas veces anticientífico. Se oye cada barbaridad de las que se dicen cuando se trata de temas tan importantes como es la sexualidad humana, o etcétera, que tú dices, oye, esto es que es como decir a alguien que dijera hoy en la política que el sol no existe. Pero oiga, ¿cómo se le ocurre a usted decir que el sol no existe si eso está más que demostrado? Pues el discurso político actual, incluso particularmente en la sociedad española, por lo general, por hablar suavemente, es acientífico. Quiero decir que no tiene en cuenta los conocimientos científicos, pero incluso se da el caso de que a veces va en contra de los conocimientos científicos. Que los conocimientos científicos tampoco son un dogma que nosotros podamos y debamos asumir y acatar, porque eso es anticientífico. En ciencia no hay nada establecido, inamovible, todo es objeto de cuestionamiento, pero es lo único que tenemos para entender el mundo y razonablemente gestionarlo y acertar en las decisiones que tomemos. Por lo tanto, es una referencia que tenemos que incorporar a la dimensión política, y de hecho ya se están haciendo algunos esfuerzos. En España se ha creado recientemente la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, que está tratando de introducir criterios científicos en la clase política. No quiero decir que los políticos sean analfabetos científicamente, pero sí quiero decir que los comportamientos y las políticas que se adoptan no están teniendo en cuenta las realidades científicas, y que tenemos una serie de conocimientos científicos que nosotros consideramos estratégicos que pueden ayudar mucho a la gestión de las instituciones. De hecho, hay ya una serie de disciplinas científicas que han derivado a mejorar la gestión de las organizaciones empresariales. Pero ese trasvase a la gestión de las instituciones políticas estamos todavía muy lejos de conseguirlo. Entonces, el reto, por nuestra parte, está en conseguir que los políticos sean más conscientes de las oportunidades y de las herramientas que la ciencia y la tecnología les puede aportar y que gestionen con ellas. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo. Ya en el mundo, los científicos se están movilizando. Nosotros vemos en España que los jubilados, el movimiento feminista, la marea verde, la marea, en fin, que hay como movimientos sociales que se están dinamizando para reclamar una serie de cosas. Y los científicos también. A nivel mundial hay un movimiento de científicos que aglutina a unos 20.000 científicos, entre los cuales están algunos de los miembros de nuestro comité científico en el Club Nuevo Mundo, que están diciendo solo una cosa. Por favor, tener en cuenta de que nos vamos hacia el abismo como especie, y lo que tenemos que hacer como sociedad es sensibilizar a los políticos para que sean conscientes de los problemas graves que estamos absorbiendo, que estamos padeciendo, y que sean responsables, que salgan del infantilismo, de la guardería política en la cual se han cerrado para discutir trivialidades y demás, y se centren en lo fundamental, que es gestionar con seriedad y con rigor las opciones que tenemos que tomar. Porque en el caso de España, que es una sociedad muy dividida, fragmentada en dos maneras diferentes de entender las cosas, si gana la izquierda o gana la derecha, por decir de una manera que esa terminología para mí ya me resulta totalmente decimonónica, pero para salir de esta situación hacen falta todos. No podemos obviar a la derecha o a la izquierda, porque todos tenemos que arrimar el hombro en este momento para salir del paso y superar la crisis que somos, como sociedad estamos viviendo. Hacen falta todos. No podemos decir, ahora yo estoy aquí, voy a gestionar el país o mi comunidad autónoma con estos criterios, pero es que no estamos, si queremos resolver los problemas transversales que nos están afectando, pues nos tienen que venir a todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como antes también hacía referencia a la educación, los políticos, la educación está totalmente desenfocada. Nosotros organizamos como revista hace unos años un ciclo de conferencias en Madrid, que trajimos a gente de diferentes países, que se llamaba Complejidad y Modelo Pedagógico, porque pretendemos la ciencia, si no la educación, si no incorpora la gestión de la complejidad a la formación de las nuevas generaciones, pues estamos repitiendo patrones que nos conducen a generar generaciones que luego no pueden todavía resolver la situación actual. Quiero hacer un inciso sobre esto de la complejidad, sobre la ciencia de la complejidad, que es una ciencia que está muy desarrollada en el ámbito de la matemática o de la informática, pero que también se puede aplicar a las ciencias sociales, que dice lo siguiente: un sistema complejo, como es la sociedad humana, como es el clima, es un sistema que tiene numerosos componentes y que esos componentes tienen una relación entre sí que es independiente de la totalidad y que además se pueden adaptar. El cerebro humano es un órgano complejo porque reúne estas características. Si nosotros la complejidad no la asumimos, es decir, si algo caracteriza a la política hoy es el simplismo. Si nosotros vemos los discursos de Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, o los discursos de los políticos españoles, no de todos, pero de la gran mayoría, todo se reduce a frases simples: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo soy mejor, tú eres peor, el camino es este. Estamos simplificando una complejidad que si no la abordamos es que no vamos a encontrar la solución. Entonces, si no somos capaces de incorporar la complejidad a la comprensión de las personas, a los motivos profundos que nos llevan a vivir y a la búsqueda de la felicidad, que en el fondo es lo que nos interesa a todos, no solo que seamos felices yo y mi familia, porque eso es inviable si en mi entorno no hay felicidad. Entonces tenemos que procurar la felicidad colectiva y eso es una tarea ardua que tenemos que fabricar y que es la que nos corresponde como especie resolver. También quiero aclarar, con respecto a lo que decías antes de la educación o ahora analizando la política, que otra perspectiva que no podemos perder de vista es que estamos en una transición. Es decir, nosotros, daros cuenta de que a finales del siglo XIX, cuando empezó el siglo XX, el conocimiento científico se encontraba en un momento culminante. Pensaba en aquel entonces que ya todo lo que había que conocer estaba prácticamente conocido, que las enfermedades estaban prácticamente controladas. Pero luego pasó una cosa: se descubrió el mundo subatómico, lo que se llama la revolución cuántica, y eso transformó completamente, y lo que nosotros pensábamos que era un pensamiento acabado, pues resultó que descubrimos de pronto que no sabíamos absolutamente nada de todo lo que teníamos que saber, o prácticamente nada, que nos quedaba la mayor parte del camino por recorrer para resolver las dudas y las incógnitas que tenemos, porque cada vez que descubrimos algo aparecen nuevos interrogantes que nos estimulan a seguir profundizando. Por lo tanto, digo que estamos en transición porque después de la revolución cuántica, que cambió la manera de entender el mundo, para que os hagáis una idea, la revolución cuántica traducida al lenguaje son el internet de hoy o los móviles o el mundo digital en cualquier dimensión. Si esto no hubiera ocurrido, el mundo sería de otra manera, pero nos ha introducido en una transición que nos está transformando como especie, como nos está demostrando la experiencia actual, que el modelo económico que hemos inventado para desarrollar la sociedad pues tiene unas deficiencias que lo están haciendo inviable, que es necesario replantearnos muchas cosas para conseguir alumbrar un nuevo modelo de organización social o de civilización. Y en esta transición es lo que explica los vaivenes de los políticos, de la educación, de la cultura e incluso de la filosofía. Si no somos conscientes de que estamos en un momento de transición, lo cual quiere decir, compárate por ejemplo lo que es la adolescencia, que es otro periodo de transición clarísimo, cuando una persona empieza a dejar la infancia y se empieza a transformar para convertirse en algo que está esbozado pero no definido, y eso es un periodo de turbulencia, de inestabilidad y de crisis, que la persona cuando lo supera pues se convierte en un adulto y ya ha dejado unas prácticas y unos comportamientos que tenía en la etapa anterior, ha sufrido una metamorfosis y hoy es un ser diferente. Pues eso es, ese es en el momento en el que estamos nosotros ahora. Estamos en un momento de transición humana, estamos saliendo de una forma de organización social que ya está periclitada, que ya dio de sí lo que tenía que dar, porque ya se está hablando de que la democracia, que es el sistema político que mejor nos ha funcionado en la historia, pues también se está quedando corta para dar respuesta a los problemas que tenemos. Entonces, es muy importante, con respecto a lo que tú dices, es que si no somos conscientes de que estamos en una transición, pues no somos conscientes de asumir lo que tenemos que asumir. Y te voy a poner otro ejemplo. Una de las características que nosotros siempre buscamos es la estabilidad y la seguridad. Y hay una cosa que nos dice la ciencia, que nos dice la ciencia con una gran certeza y que nosotros deberíamos reflexionar sobre eso. Dice la ciencia que los sistemas estables son los que cristalizan, son los que no evolucionan, son los que mueren, que los sistemas inestables son los que evolucionan. Entonces, tenemos también que asumir que las sociedades no pueden ser estables en el sentido permanente del término. Es normal que en esta transición estemos inestables porque es como cuando estás en la playa y te da un revolcón una ola que no sabes ni dónde queda el fondo del mar ni dónde queda la superficie. Pues en ese momento es en el que estamos. Esta es la complejidad del momento social y cultural actual, que nuestra especie, nuestros dirigentes, nuestros talentos, no sabemos cómo gestionar esto. Y te voy a poner un ejemplo. El cambio climático se debe fundamentalmente a lo que es la ecuación energética. Es decir, hemos hecho un abuso intensivo, un consumo intensivo de las energías fósiles, y eso está destruyendo el medio ambiente. Pero no es que los seres humanos seamos malos, estamos tratando de resolver un problema que es satisfacer nuestras necesidades energéticas. El problema es que no hemos alcanzado el desarrollo tecnológico suficiente para que las necesidades energéticas las resolvamos sin destruir el medio ambiente. Es decir, el problema está en que no sabemos cómo enfriar o calentar nuestra casa sin quemarla. Y eso es un desafío que tecnológicamente no lo tenemos resuelto. Entonces, porque hemos desarrollado una serie de energías que son limpias, pero que tienen una serie de inconvenientes que también dificultan que puedan ser la solución. Entonces, tenemos que asumir en esta transición energética que tenemos que recurrir a energías alternativas, pero sobre todo a la energía nuclear, porque es una energía limpia que no genera CO2, pero no quiere decir que sea la solución definitiva. Tenemos que seguir profundizando hasta dar, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que está avanzando a una velocidad galopante, hasta dar con fórmulas e iniciativas que nos permitan descubrir fuentes energéticas que no sean contaminantes y respondan a nuestras necesidades. Pues casi nada nos acabas de contar, Eduardo. Bueno, yo me estoy siendo sincero, estoy hablando para vosotros sin ser consciente de la audiencia. Compañeros, estamos hablando en tertulia. Compañeros, es porque lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que se nos ha ido el tiempo ya, ¿verdad, sí, Javier? Sí, tenemos que ir despidiendo. Eduardo Martínez de la Fe, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa, compañero. Muchísimas gracias. Tendencia 21 también es vuestra casa, que se lo sepáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un auténtico placer escucharte y yo me despido también de la audiencia y de nuestro equipo de ciberantropólogos. Pues hasta el próximo lunes, compañero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología